Recibimos un comunicado a nivel 133 de la subcomisaría Los Muermos, manifestando que había ocurrido un accidente de tránsito en el sector de San Carlos, aproximadamente 5 kilómetros a 5 kilómetros de esta unidad. Concurrió personal y efectivamente encontró dos vehículos quienes colisionaron frontalmente. O sea, los dos conductores fueron trasladados al Cefán de Los Muermos, pero uno de ellos de gravedad. Y esta persona falleció en el Cefán de Los Muermos hace poco instante, y el otro conductor se encuentra con lesiones de carácter grave. Se le dio cuenta al señor fiscal de turno, quien instruyó que concurra personal de la CIAT de Puerto Montt para que efectúe el peritaje en el lugar, y personal que efectúe el resguardo del sitio del suceso. Se ignora por el momento si los conductores se encuentran con temperancia alcohólica. El resultado de esto va a ser arrojado después del examen de alcoholemia de cada uno de los conductores. Eso sería por el momento. También quiero efectuar una recomendación, porque la gente de los alrededores ahí, del sector de San Carlos, no tuvo un buen comportamiento con respecto al personal de carabineros que concurrió al lugar. Las personas tienen que dejar que carabineros adopte el procedimiento como corresponde, que efectúe las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, porque después los familiares no quedan conformes con los antecedentes que se obtuvieron se dieron a conocer a la comunidad con respecto a la participación de cada uno de los involucrados en el accidente. Por ello, mi recomendación nuevamente: la gente, por favor, tiene que dejar que carabineros trabaje tranquilo y que adopte el procedimiento como corresponde, para que ellos puedan realizar bien su trabajo. Después las personas pueden hacer alguna crítica o algún comentario con respecto al procedimiento, o también puede concurrir acá a la subcomisaría con la finalidad de hacer alguna consulta, y nosotros le vamos a entregar los antecedentes que sean pertinentes, porque tampoco podemos dar nombre a cualquier persona, ya que esto puede ocasionar un shock, un trauma emocional a alguna persona. Todo tiene que ser con calma. A lo mejor alguno lo va a tomar mal que yo diga con calma, pero tiene que ser así para que no afectemos los sentimientos de las personas. Por ello, mi recomendación, como siempre lo he dicho, que hay que tratar de mantener un poco la calma. Personal del Cefán concurrió en ambulancia al sitio del suceso y trasladaron de inmediato a las personas. También bomberos, ustedes saben que bomberos siempre está llano a cooperar con respecto a cualquier tipo de procedimiento que ocurra en nuestra comuna, y ellos son uno de los primeros que llegan al lugar. Entonces todos trabajamos para eso, el carabinero, bombero, el CEFAM. Trabajamos para ayudar a las personas. Entonces tienen que dejar que nosotros o ellos trabajen como corresponde. Ya, por favor.